Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Coyún. Estamos con un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo, y ya con este que va a ser y se está haciendo nuestro horario habitual. A partir de las 21:30 todos los miércoles, este programa que nosotros, como siempre decimos, hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y si te querés comunicar con nosotros, si estás en Mendoza, podés llamarnos al 152-16-15-70, que es el teléfono de la radio. También podés comunicarte y sugerir temas en nuestro correo electrónico, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar. También podés ubicarnos en nuestra página de Facebook, que se llama así, La Chispa Mendoza. Bueno, ahí nosotros también a última hora del día, o si no mañana tempranito en la mañana, estamos también repitiendo el audio de este programa y de las entrevistas que hacemos los días miércoles. Bueno, no podemos dejar de saludar a gente amiga, conocida, gente que se dedica a lo mismo que nosotros en otros lugares y que, bueno, con programas tan buena calidad y mejores que el nuestro. Nos estamos refiriendo concretamente al equipo y amigo de La Voz del Obrero, ¿no? A Gustavo Galeano y sus compañeros, que sale dos veces por semana en FM Única y FM Plural, miércoles y sábados. Bueno, gente conocida, amiga, como decíamos, también programas planteados desde la óptica de la lucha de los trabajadores, como Libertad Sindical, conducido por Marcelo Barín, en Radio La Ranchada, en el 103.9 de la provincia de Córdoba. También a los amigos y conocidos de www.subterradio.com, del Sindicato del Subte de la provincia de Buenos Aires. También a los amigos y compañeros de FM Bajando Caña, en el 101.5 de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. También no podemos dejar de mencionar a nuestros viejos compañeros, amigos y mentores del programa La Chispa Radio, en Radio Pasión 88.7 de la provincia de Neuquén. Y bueno, y dentro de ese espectro también saludamos a los amigos de la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noroeste argentino, en la zona de la provincia de Chaco, al amigo Centurión y sus compañeros. Un saludo especial también para los integrantes de la Red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las cuales pertenece esta Radio Comunitaria Coyún. También una mención especial a los integrantes del Comecuco, este colectivo unitario que ha sabido construirse desde los medios alternativos de la provincia de Mendoza. Comecuco quiere decir Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Dentro de esta experiencia unitaria encontramos a emisoras como La Mosquitera, Giramundo TV, El Alguarabay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, Radio El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y Radio El Algarrobo. Y por supuesto nosotros Radio Comunitaria Cuyum. Un abrazo grande también a los amigos y compañeros de Radio La Lechuza, de la provincia de Buenos Aires, de San Juan, que también hacen con gran sacrificio esta expresión de comunicación popular, democrática y desde las bases para la gente como la gente. Bueno, venimos de un fin de semana llamativo, ¿no? Ya se produjeron las elecciones nacionales, ya se conocieron más o menos cómo se van a repartir el gobierno, los gobiernos, y bueno, todos hablan de un gran triunfo de algunos sectores, una gran derrota que no es tan derrota, por la que se recuperaron votos y cuánta historia. Bueno, el asunto es que acá nosotros, como siempre decimos, el que gana son siempre los mismos, ¿no? Que es el Estado burgués, es esta democracia representativa que alternativamente en el gobierno se prestan el sillón de Rivadavia las distintas fracciones en que la burguesía de nuestro país tiene distintas representaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque la esencia, el sistema capitalista, que es el que nos gobierna y nos esclaviza, no cambia. Es el mismo, con uno o con otro. Por supuesto, no es lo mismo una que otra sector de la burguesía, indudablemente que no lo es, pero en esencia las cosas van a seguir siendo lo que son. El explotador va a seguir explotando al explotado, ¿no? El trabajador va a tener que seguir viviendo para poder sobrevivir, va a depender de un salario donde el patrón, el capitalista, el burgués, se le queda con una buena parte, que es su ganancia, que es lo que acumula capital, y en consecuencia las injusticias de esta situación se van a seguir viviendo, ¿no? Podrá haber un poco más de flexibilidad en algunas cosas, pero lo cierto es que hoy, por ejemplo, hoy los trabajadores, la clase trabajadora y el pueblo, tiene sueldos de miseria, tiene sueldos de pobreza, y ya están hablando algunos chupamedias sindicalistas, traidores a su clase como siempre, de que no estaría mal de que hubiera un congelamiento de salarios y de precios, por supuesto. Pero ya están hablando los lamebotas, que no son tan lamebotas, porque ya no se usa la bota, no está en el gobierno la bota, pero sí están hablando de que no estaría mal el congelamiento de salario en función de llegar a un pacto social donde todos pongamos, como dice otro sindicalista, ¿no? Donde todos tenemos que poner, ahí nadie gana, dice, todos tenemos que poner, como si nosotros no viniéramos poniendo históricamente, año tras año, gobierno tras gobierno, poniendo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra producción, nuestra inteligencia, para que un grupo cada vez más reducido de individuos se apropie de la riqueza que generamos, y encima vengan estos nuevos gobernantes a decirnos que es necesario hacer un pacto, un nuevo pacto social, una nueva, un nuevo convenio entre partes, para poder reactivar la economía de este país. Indudablemente que es más de lo mismo, nada más que cantado con una marcheta en el fondo. Lamentablemente para nosotros esto es así, y lo vamos a denunciar a partir de este programa y todos los que vengan, por más que nos digan que con nuestras críticas estamos alentando a la derecha. Nosotros no queremos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la arriba, ni al centro. Solamente estamos con los de abajo, con la gente que vive de su trabajo, con los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y en eso hay que diferenciar bastante bien, cada uno saque sus cuentas. ¿Quiénes son los que viven del trabajo ajeno? Aquellos que dicen que son nuestros representantes y no nos representan. porque a la hora de los bifes, en los lugares donde dice que nos representan, terminan negociando a favor de los que están enfrente de lo que nosotros tenemos, que son las corporaciones monopólicas, el gran capital financiero, la oligarquía financiera, las patronales en los lugares de trabajo, y en eso están todos estos que dicen que son nuestros representantes, empezando por los por la casta política, que se ubica en una posición superior sobre el resto de la población. Segundo, los traidores máximos a su condición de clase, que son las burocracias sindicales traidoras, que históricamente se han enquilosado en las direcciones de los sindicatos y de las organizaciones de tercer grado como la CGT y otras, que dicen representarnos y terminan hoy ya abriendo paraguas diciendo que no está mal de que haya un acuerdo, un tipo de pacto social, y donde los salarios se congelen. Como también no está mal, o como lo que dicen algunos, en un pacto social todos ponemos y ninguno gana. Mentira. Acá siempre gana el burgués, gana el capitalista, y ganan estos esbirros del capitalismo, que son estos zánganos que viven a costa de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo diario. Bueno, así empezamos la semana, así empezamos este nuevo ciclo con estos nuevos gobernantes, que aunque algunos digan que no, ya están metiéndole la mano en la lata, o mejor dicho, ya están gobernando, porque ya se están tomando medidas que van a significar un cambio, y están significando ya una situación, digamos, de ajuste y sobre el ajuste, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo, y esto es lo que analizamos, y esto es lo que vamos a tratar. Bueno, hoy también vamos a tratar, y vamos a seguir con la problemática del pueblo chileno, que está haciendo una heroica resistencia a este gobierno capitalista dictatorial, mentiroso, que tiene la burguesía chilena. Y bueno, y con todas las características que está tomando, vamos a tratar de hablar con gente que está que son referentes en las poblaciones. Cuando hablamos de poblaciones, estamos hablando de grandes barriadas populares. Y bueno, con eso vamos a tratar de que nos pongan al día, porque aún hoy sigue habiendo una gran multitud en las calles reprotestando y exigiendo la renuncia de Piñera, y también se ha decretado una huelga general en el día de la fecha, donde se sumaron bueno, por supuesto, la administración pública, los trabajadores portuarios, algunos mineros, y bueno, y se le está pidiendo que se vayan sumando el resto de los trabajadores para dar un golpe contundente y definitivamente desplazar a Piñera del gobierno. Bueno, por eso lo vamos a charlar más enseguida en el bloque que entremos. Y bueno, y ahora vamos a un cortecito y vamos a, bueno, vamos a un corte y después volvemos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Yeah. llegará el quebras arque para ganar la costa. Va a llegar el quebras arque para ganar y nunca parar de respirar. El quebras arque para ganar la costa. Va a llegar. Giro, adelante el río, sigo. Yo jamás me rindo, veo todo como un juego. Aire y corazón de acero. Viajo contra la corriente, fuerza. Hay que ser valiente, crezco. Al hacer oleada el agua, fortalece el alma. Viento, puro movimiento, golpes. A poner el cuerpo, nada. Yo no soy carnada, no me atrapa la cascada. Bajo, todo más intenso, cero. Todo fondo el suelo, la energía es más potente. Agua viva y transparente. Hay que abrazar, que patalear y nunca parar de respirar. Hay que abrazar, que patalear la costa. Va a llegar, hay que abrazar, que patalear y nunca parar de respirar. Hay que abrazar, que patalear la costa. Va a llegar. Miro, adelante el río, sigo. Yo jamás me rindo, veo todo como un fuego. Aire y corazón de acero. Viajo contra la corriente. Fuerza, hay que ser valiente, crezco. Para ser oleada el agua fortalece el alma. Viento, puro movimiento, golpes. A poner el cuerpo nada. Yo no soy carnada, no me atrapa la cascada. Bajo, todo es más intenso, cero. Todo fondo es suelo, la energía es más potente. Agua viva y transparente. Hay que abrazar, hay que patalear. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bueno, estamos de vuelta con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con el amigo Yuri. Del vecino país chileno. Él es un militante vecinal de la zona, de las poblaciones de la zona sur de Santiago, y bueno, y ha estado muy activo en estas últimas semanas con todas las movilizaciones y conflictos que, bueno, que está encarando el pueblo hermano chileno. Bueno, estamos con Yuri. Yuri, buenas noches. Yuri, buenas noches, ¿me escuchas? Me consultaba sobre cómo ha estado. Bueno, acá en realidad hemos pasado quizás a un momento distinto, ya quizás después de la última gran marcha o gran concentración multitudinaria en Santiago. Hay algunos elementos un poquito distintos que han marcado el escenario. Dentro de ellos, obviamente, una gran toda la prensa, todo el control de la prensa hoy día está destinado un poco a desgastar el movimiento, a tratar de bajar un poco las movilizaciones, pero eso en realidad no ha sido tan así. O sea, en realidad las movilizaciones se han seguido manteniendo día tras día, a pesar de los intentos por transformar un poco esas condiciones de ánimo en general. En este momento la gente sigue haciendo cacerolío, protesta en las calles, Por lo tanto, para nosotros es muy importante que podamos seguir manteniendo el estado de movilización general que por lo menos ha transcurrido este pueblo. Básicamente lo que se quiere hacer es apostar un poquito al desgaste del movimiento, ¿ya? Y va por un lado, y por otro lado lo que quieren directamente hacer es tratar de criminalizar también el proceso de protesta, criminalizar la protesta, que lo han tratado de hacer un poquito desde el principio, pero además este estado en realidad sigue manteniendo, sin duda, que se siguen reproduciendo las mismas lógicas que vienen y datan de todo el periodo de la dictadura militar. O sea, hace pocos días veíamos cómo a dirigentes estudiantiles los sacaban de sus propios domicilios en arrestos absolutamente ilegales, propios del momento de dictadura, en el fondo. O sea, hay una suerte también de represión, hoy día quizá un poco más selectiva, se nos va la comunicación, Yuri. Iba a desactivar al activo. Sale entrecortado, Yuri. Trata de a ver si podemos quedarnos quietito. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a insistir porque no podemos dejar de que nos pongan al tanto de lo que está pasando en el hermano país chileno. Bueno, nosotros sabemos por distintas situaciones, por distintos videos que nos han llegado, también audios donde nos están comentando de la situación, ¿no? Uno de los temas que también pudimos ver es que un grupo de diputados denunciaba y responsabilizaba al presidente Piñera y le exigía la renuncia. No sabemos cómo, hasta dónde llega ese tema. A ver, estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Yuri y bueno, me parece que estamos medio difícil. Está medio difícil la comunicación. Bueno, aclaramos que lo estamos haciendo vía WhatsApp. Estamos en una radio comunitaria, no tenemos grandes recursos, no podemos hacer una llamada en forma directa internacional. Y bueno, y esta es nuestra forma artesanal de comunicarnos. Bueno, vamos a un cortecito y a ver si retomamos la comunicación y después seguimos con más de La Chispa. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La pauvreté, notre sœur, elle nous a élevés. La poussière et la sueur, tout ce qu'elle avait à nous donner, elle nous colle à la peau. nous retient auprès d'elle. Bien décidé à ne jamais nous laisser voler de nos propres ailes. Pour nous chaque jour est le même jour sans fin. Chaque jour les nôtres enfin et la fin pour certains justifie les moyens. La violence est désormais devenue la règle. L'unité s'éloigne un peu plus chaque jour quand la confusion règne. Combien d'affrontements, fratricides et sanglants. Combien de coups de feu jour après jour. Combien de corps gisants. Combien d'overdoses dans les coins sombres de nos bidonvilles. Combien de lunes, combien d'années encore nous faudra-t-il. La division à coup sûr sera notre mort. Notre peuple est si fier quand il s'unit, il est si fort. Cette lueur qui nous reste quand le sort sur nous s'acharne. Cet invincible espoir porte un nom. La unidad, nuestra fuerza. Nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente. La división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza. Nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente. La división será nuestra muerte. Oh, nuestros niños son nuestro día siguiente. Y para ellos vamos a luchar. Volvemos al aire. Bueno, volvemos al aire con Yuri, el amigo chileno que nos está poniendo al tanto. Yuri, contanos sobre las asambleas. ¿Hay posibilidades de que haya una, digamos, que de que haya una salida desde la visión del pueblo, no esto que está intentando el gobierno de dilatar y desgastar la lucha de las poblaciones? Creo que de alguna manera una de las cosas que se abre justamente es un proceso, es un proceso que tiene que ver con lo programático, con las demandas, como nunca antes había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Que hoy día, por ejemplo, en muchos lugares del país se están realizando muchas asambleas populares, mucha discusión y reflexión, espacio de reflexión colectiva del pueblo, quizás eso también obviamente lo estaba aprovechando ciertos sectores de la lista, ¿ya? O sea, evidentemente también un espacio en disputa, ¿ya? En disputa, en la cual obviamente hay que apostar, por lo menos por fortalecer sobre todo los espacios de base y de recomposición en torno a un programa, en torno a demandas colectivas que surjan del propio pueblo, ¿ya? Porque por acá también se está tratando obviamente de generar una salida por arriba, una recomposición en donde efectivamente quien termine tratando de direccionar esas demandas sean sectores unitarios. Entonces también hay un proceso en disputa y que va en donde también estamos poniendo los esfuerzos en generar todos estos espacios, que estos espacios también tengan grado obviamente de vinculación, ya que sean vinculantes, espacios vinculantes, y que vayan preparando el camino, porque creemos que el proceso de una asamblea popular, por ejemplo, constituyente, es un proceso que en realidad no se reduce a una coyuntura, sino que es un proceso mucho más complejo, más largo, pero que se abre ese proceso hoy en día. Ahí están los esfuerzos, están y se están traduciendo aquí en todos lados, en las plazas. Hoy día, por ejemplo, había manifestaciones en el centro de Santiago y en la misma plaza se estaban haciendo asambleas. Claro. En medio de las manifestaciones, o sea, había una manifestación y habían espacios de discusión. Eso mismo está ocurriendo en muchas poblaciones en Santiago y en regiones. Qué bien. Las regiones están tomando, o sea, han tomado y ha sido fundamental que el gobierno movilizar también en regiones, que más allá de que este es un país súper centralizado, pero el tema de la región ha sido absolutamente estratégico desde el punto de vista de que ha transformado esta lucha en una lucha nacional, en el fondo. Pero qué bien, Yuri, ¿y los trabajadores, los representantes, las organizaciones gremiales de los trabajadores están participando? Hay un sector, de alguna manera hay un sector que agrupa bastante, que se llama Unidad Social, que ese sector es el más grande, por lo menos con articulación, que vincula cerca de 99 organizaciones, entre ellas desde la CUT hasta otro tipo de organizaciones, las organizaciones feministas, por ejemplo, de estudiantes secundarios, la CONFECH, muchos sectores sindicales, ¿ya? Y también las más grandes organizaciones sindicales, por lo menos, y que quizás el sector más articulado del punto de vista desde el punto de vista de representatividad, incluso con algunas organizaciones que son más de carácter territorial, pero eso ocurre, claro, y hoy día tiene es el sector que hoy día está presentando varias propuestas y está fomentando también lo que ellos llaman los cabildos. Cabildo en muchos sectores, o sea, ha producido eso a niveles sindicales también, ¿ya? O sea, no solamente en el territorio, sino también en las organizaciones de masa sindicales, por ejemplo. Y es un proceso que está de alguna manera atravesando a todo el espectro social. Quizás nosotros que venimos del punto de vista estamos ubicados más desde el punto de vista de los territorios, tenemos quizás una visión también que es a partir de esos procesos particulares también, ¿sí? Pero claro, hubiera un proceso generalizado en ese sentido, y hoy día se está apostando, y bueno, muchos sectores están apostando por lo que es la Asamblea Constituyente. Lo que nosotros decimos es que el tema de la Asamblea Constituyente tiene que tener un carácter, y ese carácter tiene que estar alojado en los sectores populares, y que eso es lo que posibilita que efectivamente una nueva constitución no sea una reproducción del modelo actual, sino que en el fondo sea la instalación de una de una nueva manera de nuevo, en el fondo, propulsión de intereses de los sectores populares, que es lo que es un poco la visión que nosotros tenemos. Bien, y sobre esta salida pactada por arriba, pacto social, que hablan en algunos lugares, ¿qué se sabe? Pacto social. Sí, obviamente, bueno, los sectores elitarios están tratando de generar las condiciones para dar una salida institucional a este conflicto, tratar de cerrar por arriba el conflicto, en el fondo. Pero de alguna manera también hay un par de ataduras de mano en ese sentido, porque hasta los sectores elitarios hoy día están también con cierto grado de conflictividad. No hay un acuerdo en los propios sectores elitarios, entonces eso ha dificultado también que incluso ellos puedan tener acuerdos suficientes como para generar mayores niveles de cohesión en su sector. Pero yo creo que el tema es complejo, la crisis es profunda. Claro. Entonces, por más allá de que en algún momento, quizás por temas de correlaciones de fuerza, puedan buscar alguna salida por arriba, en donde puedan presionar y tratar de desgastar el movimiento y bajar la movilización, este es un proceso que en el fondo ha calado muy, hay ejemplos de un proceso profundo, y que sin duda que en la medida en que no existan transformaciones profundas en los procesos de movilización, este proceso de maduración programática y política del pueblo va a seguir su curso, va a seguir su marcha. Y va a seguir madurando, y lo que estalló en la medida en que no se resuelvan temas estructurales va a volver a estallar de nuevo. Entonces pueden tratar de quizás acortar los procesos de movilización, de gastar el movimiento, pero de alguna manera había un despertar, y ese despertar significa que se inaugura un momento distinto también para las condiciones, para las correlaciones de clase en este país. Claro, entonces lo que concluyo yo, que esta salida pactada por arriba no es muy bien vista por las asambleas, los cabildos y toda esta para nada. Más allá de que hay sectores que también, si bien no son parte de la élite, pero también son sectores institucionalizados también que obviamente hay algunos que siguen pensando, algunos sectores que si bien son parte del campo popular, siguen pensando que a la vuelta de la esquina están las elecciones. Claro. Pero obviamente hay un gran sector Y que al que nosotros por lo menos tenemos que tratar de darle un nivel de cohesión mayor de la que hoy día, y hacer que madure en mayores condiciones también, y que es la gran tarea que tenemos, que es un sector popular que no se identifica obviamente con eso, y que para ese sector la salida tiene que ser radicalmente distinta a lo que plantean los sectores que finalmente son absorbidos por la institucionalidad burguesa, en el fondo. Claro. Y estos sectores, con respecto a la violación de derechos humanos que se ha visto durante todos estos días, ¿cuál es su postura y qué están haciendo por los prisioneros, por los desaparecidos? ¿Están haciendo alguna gestión estos grupos? A ver, el tema de derechos humanos, bueno, en general todo el mundo acá está de alguna u otra manera colaborando. Obviamente la propia Organización de Derechos Humanos es la principal organización que se encarga de gestionar y de alguna manera centralizar toda la demanda que tiene que ver con el tema de violación de derechos humanos, que ha sido terrible, ¿eh? No solamente tenemos más de una veintena de asesinadas, han habido violaciones, tortura, o sea, es ha sido de alguna manera retroceder unas par de décadas atrás, y en esa lógica las organizaciones están tratando de responder. Afortunadamente hoy día hay mucho más medio que antes, entonces ha quedado mucho, las redes ha permitido también salir en el fondo al aire, y eso ha facilitado que se conozcan muchas cosas que están pasando desde el punto de vista de violación de derechos humanos. Pero la violación de derechos humanos es que un poco la que ha concentrado, pero con ayuda de toda la sociedad en general, del propio movimiento, y todos los sectores en ese sentido han sido bastante unitarios, ¿no? Ha habido un apoyo generalizado con la información, con canalizar los casos, los distintos casos que hay, y con el apoyo concreto en términos de recursos judiciales. Hay varias querellas ya hoy día, bastantes querellas ya, y hay cosas que en realidad han sido horribles, que ameritan, bueno, hay algunos que están tratando de hacer y generar una acusación constitucional contra Piñera. Sí, eso. La parte de los diputados que están, por lo menos en los sectores en la oposición. Eso, algo de eso supimos y vimos, y bueno, ¿y eso prospera o pensás que eso va a quedar en la nada? Nosotros esperamos que al menos sean consecuentes aquellos que hoy día están en la institucionalidad y que debiese prosperar, por lo menos la intención, y por lo menos desde el punto de vista de distintos espacios, de organizaciones populares y sindicales, se está haciendo presión para que eso sea efectivo. Más allá de que hay que tener un cuidado, porque hoy día sacando a Piñera y no cambiando el modelo, las cosas se mantienen. O sea, también está el juego ahí de pensar o de instalar, que muchos piensan que, y sobre todo para aquellos que quieren una salida institucional, que acá cambiamos a Piñera y se acaba el conflicto. Claro. Cuando en el fondo de lo que se trata es que acá hay el neoliberalismo chileno el que está en crisis. Claro. Y que además ha sido un balde de agua fría para el imperio, porque fue el país, comillas, puesto de ejemplo. Exacto. Como el país neoliberal ejemplo para el resto de América. Entonces, claro, evidentemente que el hecho de que hoy día esta crisis se exprese de esta manera es también una señal para los pueblos de este continente, como lo ha sido también lo que ha pasado en otro lado del continente también. Entonces esa infalibilidad del neoliberalismo hoy día se ve absolutamente transgredida al imperio. Claro, y bueno, pero claro, estas organizaciones, la acusación constitucional tiene que sancionar, bueno, presionar para que siga su curso. ¿Se cortó? ¿Aló? Sí, no, te estamos escuchando. ¿Aló? bien, te escuchamos bien. ¿Aló? Hola. Ya. Escuchamos bien. Ahora, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Sí, ya. Entonces, claro. Pero nosotros vamos a presionar para que efectivamente eso se lleve a cabo, pero sin perder tampoco el norte. ¿ya? Y el norte acá es una transformación profunda, más allá de que en el fondo en este caso salga Piñera, que hace poco él piensa que la solución tiene que ver con cambiar gente, su ministro en el fondo. Claro. Es un enroque, cambió el ministro, sí. Y piensa que no es solución del problema. Sí, sí. Sí, también lo vimos con total hipocresía con no sé con quiénes estaba, que pidió un minuto de silencio por los caídos, por los muertos. Exactamente. Hipócrita. Es una hipocresía de este caballero. Sí, sí, indudablemente. Bueno, Yuri, siguen las movilizaciones, siguen las asambleas, se va gestando algo, se va gestando, va tomando forma. Me hablabas de esa unidad social, ¿así se llama el grupo? Exactamente, unidad social. Sí, ese de alguna manera es el sector más organizado, más representativo, al menos de la gran cantidad, sobre todo de organizaciones sindicales. Ya, hay muchas más obviamente, pero hay una gran cantidad de organizaciones sindicales. ¿Aló? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí. ¿Se había cortado? No, dale, te escuchamos bien. ¿Aló? Te escuchamos bien, dale. ¿Aló? Te estamos escuchando. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Te escuchamos bien. Vos, ¿aló? Sí, hola. ¿Aló? Te estamos escuchando. Bueno. ¿Aló? Él no nos escucha, así que ¿ahí me escuchás? No, bueno. ¿Aló? No, bueno. ¿Aló? Bueno, ¿aló? No nos escucha y bueno, no. ¿Aló? Por ahora vamos a parar acá y bueno, no podemos mantener la comunicación. Él, al no escucharnos, él no habla. Pero bueno, ya podremos retomar en algún mejor momento las comunicaciones. Tengamos en cuenta que estamos hablando por WhatsApp. Y bueno, y con todas las dificultades que el pueblo chileno hoy está teniendo, y bueno, capaz que esta también sea una, ¿no? Las malas comunicaciones y bueno, y quizás las interferencias exprofeso que puedan estar tomando desde el poder también para que no se haga conocer a nivel internacional la verdadera situación que vive el pueblo chileno hoy. Bueno, pero nos ha dejado un panorama bastante clarito. Siguen las movilizaciones, sigue el pueblo con sus demandas, está surgiendo una aparente vanguardia organizada que es la que concentra varias organizaciones de distinto tipo y bueno, y quizás esa sea, digamos, la salida de este pueblo que no baja bandera, que sigue peleando y que se sigue enfrentando a la irracionalidad de la represión. Que aún a pesar del retiro del estado de sitio se sigue haciendo. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gritando adelante, el pueblo ya estás aquí junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana proletaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, hoy uno de los conflictos que está sonando y que, bueno, y que por ahí nos llama la atención es la situación de las tabacaleras, ¿no? Hoy salió una comunicación, un informe de que Masalín Particulares ha suspendido, despedido a casi 220 empleados en la de su planta en Goya. Bueno, estamos con un amigo tabacalero, él, que bueno, que nos va a contar desde adentro cómo se vive esta situación. Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Bien, che, gracias por atendernos a esta hora, disculpa que te molestemos. Bueno, ponernos al tanto, ¿qué es lo que está pasando con las tabacaleras? Para nosotros nos sorprende, porque esto es como la... O sea, esto es algo que no dejan de vender. Sabemos, bueno, yo hace tiempo que no fumo, pero un atado de cigarro vale arriba de los 100 pesos. ¿Qué está pasando en este sector, Martín? Mirá, en el caso puntual de Masalín, es una empresa que domina prácticamente el mercado, ¿viste? Tiene un 70% de las ventas. Sí. Así que no pueden hablar de crisis, digamos. Lo que pasa ahí simplemente es un proceso de concentración de capitales. O sea, fueron reemplazando un montón de obreros por maquinarias. La fábrica está totalmente tecnificada, robotizada. Y fueron echando gente de su planta de Merlo acá en Buenos Aires, en varias tandas, reemplazando por máquinas a todos esos obreros. Finalmente, bueno, el último proceso fue el de cerrar la planta de Goya porque ya no necesitaban, tenían una producción tan grande que ya no necesitaban tener a la gente de Goya. Claro. Dicen los compañeros de Masalín que aparentemente les están ofreciendo la posibilidad de reubicarlos a los que acepten a Merlo, pero eso los deja en una situación complicada porque tienen que elegir o entre el despido en un contexto donde no es fácil encontrar un trabajo o el destierro, porque se tienen que venir de allá acá a Buenos Aires, que claro, que es distinto, que no tiene nada que ver el estilo de vida, ¿viste? Y aparte vos me decías que también acá en la zona de Merlo ya ha habido un ajuste y despido de personal. Sí, en Merlo hubo varios despidos. De hecho, en la empresa donde yo estoy trabajando, tomaron algunos compañeros que vienen de allá y por eso conozco un poco la situación, claro, que están pasando. Ajá. Sí, ahora lo que está pasando acá en Merlo es que con muy poco personal están haciendo prácticamente todo. Ellos lo que quieren, es algo que se hacen casi todas las grandes industrias en estos últimos años, es tener obreros polivalentes, ¿no? Claro. Ellos tienen trabajadores que hacen la producción, que hacen la calidad. Yo trabajo en una tabacalera chica todavía, y bueno, tenemos inspectores de calidad, tenemos mecánicos, tenemos obreros. Claro. Pero ellos tienen gente que hace, que pone en funcionamiento la máquina, hace la calidad, la regla, o sea, hacen prácticamente todo, ¿no? Claro, o sea, sí. El operario de la máquina es el mecánico y es el control de calidad, todo. Es todo. Le piden que hagan todo. Y aparte lo que tiene también es la crisis humana que se produce en Goya, porque imagínate que una empresa como Masalín, de esas características, le da de comer a los pequeños comerciantes, claro, y bueno, cuando una empresa de esas características cierra en un pueblo pequeño, digamos, sufren más que las 220 personas que se quedan sin trabajo. Y sí, porque, o sea, 220 en un pueblo chico es una buena cantidad, y todo lo que genera. Imagínate que asquero que está enfrente de la fábrica vendiéndole a los obreros que pasan. Claro. Esa persona tiene que cerrar directamente, y sí, o sea, no le queda otra. Y sí, se genera toda una cadena ahí de ¿cómo se llama?, de carencias y bueno, y de pérdidas de ingresos tremendas. Y bueno, el resto, vos me decís, del sector, va en esa ruta, digamos, la tecnificación es lo que se impone. Sí. En el rubro de las tabacaleras, digamos, en Argentina, sí, hay dos grandes empresas que son las que conoce toda la gente, que son Masalín Particulares y Nobleza Picardo, sí, que producen todas las marcas conocidas, ¿no? Yoke, Magoro, etcétera. Y esas que están atadas a las marcas internacionales, Philip Morris, sí, una y la otra. Y pertenecen a grandes conglomerados internacionales, a monopolios, ¿no? Sí. En el caso de Masalín en particular, pertenece a Philip Morris Internacional. Ajá. Que eran empresas nacionales. Por un lado estaba Masalín, por el otro lado estaba Particulares. Lo mismo que Nobleza Picardo, ¿verdad? Nobleza, claro, y Picardo, claro, se unificaron. Y después las compraron capitales internacionales y bueno, pasaron a formar parte de esos monopolios. ¿En Salta puede ser que haya una tabacalera también importante? ¿Salta o Jujuy? ¿Puede ser? Hay empresas, yo no conozco todas las tabacaleras, pero hay muchas tabacaleras. En Rosario hay una, ¿viste? Y acá en Buenos Aires está también, como más pequeñas, digamos, Tabacalera Sarandí en Avellaneda, Expert, sí, en Florencio Varela, hay otra tabacalera en Cañuelas, otra en Bernal. Bueno, hay varias chicas que producen las marcas baratas. Claro. Que con el contexto de crisis para los trabajadores que hubo a partir del gobierno de Macri, empezaron a crecer. Porque, claro, si a vos no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, no podés comprar, claro, un atado por 100 pesos. Y sí. Entonces empezaron a buscar segundas marcas y esas empezaron a crecer, digamos, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Increíble. Pero son empresas que igualmente tienen, ponele, un 5%, 10% del mercado, no claro. No hace diferencia. Sí, Mazalín tiene el 70% más o menos de la producción. Y sí, el monopolio está ahí, en las grandes. Sí. Bueno. Así que bueno, ahí pude ver, bueno, la gente de Merlo está tomando medidas de fuerza en apoyo a la gente de Goya, que está de paro. Sí, sí, pararon la planta por ese motivo, para en solidaridad, digamos, con la gente de allá de Goya. El tema es que el sindicato del tabaco está muy fragmentado también. Sí. A nivel nacional es una federación de sindicatos, ¿no? Vos tenés el sindicato de acopiadores y demás, pero dentro de las mismas industrias también. Por ejemplo, el sindicato nuestro, que es el Sindicato Obrero del Tabaco, sí, es de acá, de Buenos Aires. Eso quiere decir que un obrero de Mazalín, de Buenos Aires, puede llegar a tener un convenio distinto o un salario distinto que el obrero de Mazalín de Goya. Claro. Entonces, bueno, esa fragmentación también le quita capacidad, digamos, a los trabajadores de poder tener acciones conjuntas. Exacto. Yo no sé exactamente si esta medida surgió desde el sindicato o surgió de la organización misma de los trabajadores. No estoy al tanto de eso, pero sé que pararon en igual Mazalín es una fábrica que tiene más tradición de lucha, digamos, ¿no? Claro. Pero no sé exactamente cómo surgió. Pero bueno, sí, se están solidarizando en este momento. Aparte, ellos mismos sufrieron hasta hace 2 meses, tuvieron también unos despidos, ¿viste? Y bueno, eso es lo que pasa con estas fábricas, que se robotizan y en vez de poner el capital, digamos, al servicio de los hombres, ponen a los hombres al servicio del capital. Claro, y de alguna manera tampoco visualizan ellos una alternativa, ¿no? O sea, también se descarta el obrero, se descarta como si se descartara una herramienta que se deprecia, ¿no? Con el tiempo. Y claro, pero ellos hacen un cálculo, ¿no? Claro. Dicen, bueno, ¿cuánto necesitamos ganar? Esto. ¿Qué producción necesitamos? Tal. ¿Cuántos obreros tenemos? Esto. Bueno, sobran, listo, afuera. Claro. No, un número más, digamos. Sí, sí, sí, sí. Si después podés arreglártela, te la arreglás, y si no, mala suerte. Porque en realidad las empresas no tienen la crisis. Lo que tenemos la crisis somos los trabajadores, que somos los que no podemos llegar a fin de mes o que nos quedamos sin trabajo. Ellos producen, es más, me estaban diciendo algunos compañeros que trabajaban ahí, que antes producían y llegaban a tener un determinado stock, y ahora no, ahora están produciendo al día, ¿no? Que venden, no sé, supongamos, 10 millones de paquetes, bueno, producen 10 millones de paquetes, nada más. Claro. No, ni siquiera ya buscan tener stock, les alcanza con la producción que tienen y listo. Después Nobleza también está teniendo problemas, incluso siempre se rumorea con la posibilidad de que se vaya del país, ¿no? Ahora la gerencia de Nobleza pasó de Buenos Aires a Chile hace un año, 2 años, y a veces siempre vienen esos rumores, ¿no? De que pueden cerrar, y bueno, y así también mantienen a los trabajadores un poco tranquilos, porque si viene de la empresa, vienen del sindicato y te dicen vamos a hacer, y probablemente vamos a cerrar, vos por el miedo a perder el trabajo, claro, por ahí no reclamás, no peleás. Claro, te bancás la polivalencia, te bancás los ritmos infrahumanos que te imponen, ¿no? 10, 12 horas. Eso que no tener trabajo, cuando en realidad ellos tienen un nivel de ganancias que no necesitan despedir a nadie. Exacto, supermillonario. Bueno, o sea que el sindicato tampoco es garantía, digamos, de defensa de los trabajadores. No. O sea, cuando se trata de despedir a alguien, lo despiden y no hay ni activo de una amenaza por parte del sindicato ni nada. En cuanto a la paritaria, nosotros no estuvimos muy abajo, digamos. En total nos dieron aproximadamente un 50% de recomposición. Mirá vos, qué bien. Pero con ese método que usan ahora de las cuotas, ¿viste? Claro. 4%, 6%, 10%. ¿Y de cuánto está un inicial en Tabacalera, un sueldo inicial hoy? Mirá, sea, hay un premio que es por, hay un sueldo que es por convenio y un premio por producción, ¿no? Sí. El sueldo solamente de convenio está, bueno, eso depende de un montón de cuestiones, pero más o menos alrededor de 30.000 pesos. Uh-huh. Y después tenés un premio de producción que puede variar. En nuestro caso nosotros ganamos un premio de producción, en otras tabacaleras por ahí no. Sí, sí, por eso hay algunas que lo tienen, otros que no. Y otras que no. Claro. En mi tabacalera es chica, pero mantiene más o menos los valores de Massalín y de Nobleza. Claro. Hay otras fábricas que no. Imagínate que, digamos, con un sueldo de 30.000 pesos y no podés hacer absolutamente nada. Claro. En el caso nuestro, no, para lo que es la situación, digamos, de las demás tabacaleras, de los demás trabajadores, no es tan malo. Por eso también se bancan estas cuestiones, porque después saben que si pierden el trabajo, después por ahí tienen que ir a encontrar otro trabajo por, no sé, 20.000 pesos, claro. ¿Viste? Y entonces, bueno, se bancan un montón de atropellos todavía. Sí, sí, sí. De hecho, nuestro sindicato, en Buenos Aires, el Sindicato Obrero del Tabaco, estaba alineada con la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo, así que imagínate. Bueno, cuidado entonces. Ahora, te hago una consulta. Sí. Esto aparte del conflicto, bueno, como trabajador, ¿qué se comenta ahí entre compañeros tuyos sobre, bueno, la situación actual con el cambio de gobierno? Viste, mirá, que algunos ya están hablando del pacto social, de que, bueno, están largando un montón de cosas que, bueno, como uno, o Vanini creo que dijo hoy día, en un pacto social todos tenemos que poner y nadie gana. Bueno, o sea que ya nos está diciendo, muchacho, joderse. Mira, entre los compañeros están divididas las opiniones. Sí. La mayoría está expectante, digamos. No, hay un grupo que piensa que vamos a estar mejor, otro grupo que está expectante a ver si, o sea, digamos que para los trabajadores el gobierno de Macri fue un mazazo en la cabeza, digamos. Entonces, claro. Cualquier cosa que venga después de eso, te les despierta cierta posibilidad de mejorar algo, un poquito. Ahora sí va a cambiar algo. Claro, y después hay un grupo que es consciente de que no nos va a resolver. Claro. Pero la mayoría está expectante, está viendo a ver si puede zafar un poco más la situación que durante el gobierno de Macri fue como una mala tras de otra, ¿no? Claro, y sí, porque era así. Tarifazo, inflación galopante. La verdad que nos dio duro este gato. Bueno. No nos dio respiro. Bueno, pero nosotros sabemos todo lo que hay detrás de él, o sea que, bueno, no podemos respirar ni distraernos con lo que viene, ¿no? Lo que hay que hacer es condicionar al próximo gobierno también. Claro. Saliendo a la calle a pelear, ¿no? Ganar las calles para condicionarlos, porque en lo personal, yo te hablo en lo personal, ¿no? Sí, o sea, no como representante de nadie. Claro. Creo que si nosotros no salimos a la calle a pelear, no va a venir un iluminado, un superhéroe del gobierno a resolvernos el problema. Los empresarios están todo el tiempo presionando, negociando, hasta incluso coneando. Están todo el tiempo pensando, todo el tiempo participando en la lucha de clases. Claro. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud, porque si no, el gobierno no sí o sí va a terminar yendo para el lado de los empresarios. Entonces nosotros tenemos que, con la misma actitud, salir a presionar para decirle al gobierno, mirá, nosotros estamos presentes, no te olvides de nosotros. Pero bueno, eso yo creo que con el correr de los días o de los meses, no sé si de los meses, te digo de los días, porque con la situación social y económica que hay, de los días la gente se va a empezar a molestar por la situación económica y va a empezar a hacer otro tipo de reclamos, ¿no? Y ya este mes ya, por empezar, los que tienen relación de dependencia van a dejar de cobrar esos 2.000 pesos que se estaban reintegrando de los aportes jubilatorios, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, hace poco yo hablaba con una persona que trabaja en la Casa de la Moneda, ¿no? Sí. Acá en Buenos Aires. Ajá. Y él decía que estaba planificado, que, bueno, como el Fondo Monetario no había dado, digamos, el último aporte del sí. acuerdo que habían hecho con el gobierno, que no llegaban a fin de año, y que entonces tenían planificado producir un montón de billetes para tratar de tapar los baches que tengan, ¿no? Es más, sí. le decía, yo no sé si, es un chiste, ¿no? Decía, yo no sé si no voy a tener que estar trabajando 24 horas ahí. ¿Qué tal? Así, vos imaginate, ese montón de dinero es devaluación de sí. ¿Y sí? mayor de nuestro salario. Claro. Aumenta el dólar con respecto al peso, pero encima el peso se devalúa, o sea que... Claro. Sí, sí, encarece todo. Las fiestas, ¿viste? Sí, sí, se encarece todo. Bueno, fíjate que los empresarios, por eso te decía con respecto al tema del pacto social, que todos ponen, que es una gran mentira, porque los empresarios ya han estado aumentando. Por ejemplo, acá se denunciaba en Mendoza esta última semana, antes de las elecciones y aún ahora, un aumento en generalizado, ¿no? En todos los artículos, uh-huh. entre el 15, el 10 y el 15% más. Uh-huh. Entonces, y más ante una expectativa así inflacionaria, a partir de uh-huh. tener que emitir plata en el aire, porque eso es lo que hacen, uh-huh. Peor va a ser. Uh-huh. Así que vamos a tener un fin de año tremendo, me parece, ¿no? Y aparte tenés el ejemplo de lo que pasó en Ecuador, en Chile, que por más claro. que al principio los medios trataron de esconderlo, por el tema del WhatsApp, de las redes, eso se fue filtrando y no tuvieron más remedio que reflejarlo. Exacto. Y ese ejemplo también cunde, ¿no? Yo veía la mayoría de la gente con la que yo hablaba, ¿viste? Estaban admiradas de la situación, sobre todo en el caso de Chile, ¿no? Que, claro. que por más promesas que le hace el gobierno, siguen en la calle y siguen reclamando. Sí. Y lo que parecía en realidad un simple aumento del subte terminó transformándose en reclamo de reforma constitucional, claro. y un montón de cosas. Y bueno, acá la gente está admirada de eso, pero el recambio de gobierno siempre a mucha gente le da cierta. Sí, le genera una expectativa de que algo puede mejorar, cambiar. Y sí, y bueno, y esperemos que esa expectativa no se transforme en conformismo, ¿no? Pero yo creo que la presión económica va a hacer que sea muy difícil conformarse con nada, ¿no? Claro. Y bueno, mira, acá, por ejemplo, ya están hablando de que se tiene que ajustar el colectivo, el pasaje colectivo, se habla de casi un 50% de ajuste, se tiene que ajustar la tarifa del agua, todo esto antes de fin de año, así se está hablando ya. Y bueno, y un poco más a eso que yo te decía, sumado que los que trabajamos vamos a dejar de cobrar esos 2.000 pesos que teníamos extra, que lo tuvimos por dos meses. Yo trataba de explicarle esta mañana a un compañero de trabajo, loco, esto fueron dos meses, fue mientras había que pensar en quién votaba, le digo. A partir de este sueldo ya no lo tenemos, le aclaraba yo, ¿viste? Uh-huh. Pero no, bueno, ¿viste? Porque se acostumbra, bueno, y es una moneda que aún teniéndola tampoco alcanza, ¿no? No, obvio. Y aparte pensá también en el tema del IVA. Claro. Supuestamente el gobierno sacó el IVA, obviamente los precios no bajaron, porque sí. esa diferencia se la quedan los empresarios, claro. pero cuando vuelvan a ponerle el IVA, porque esto no es para siempre, cuando vuelvan a poner el IVA, la remarcación de precios va a estar igual. Claro. O sea, no más. Bajaron con el supuesto la supuesta quita de IVA, pero cuando lo vuelvan a poner van a aumentar. Y eso, viste, repercute sobre todos los productos de la canasta básica y, claro. y va a ser un desastre, no sé. No sé sí, sí, lo que sigue es más ajuste y con el color que sea, pero viene. Uh-huh. Y también están las exigencias, las presiones de los acreedores internacionales. Uh-huh. O sea que el panorama no es muy alentador. Está bien, más allá de la expectativa que mucha gente la tiene, más que nada es un deseo, fíjate vos, ¿no? Uh-huh. Sí, es un deseo de estar mejor. ¿Quién no tiene deseo de estar un poco mejor? Y es sí. una esperanza, ¿viste? De decir, bueno, a ver si puedo comprar un poquito más de carne, ¿no? Claro. Tenía un compañero que decía, bueno, no estaban estudiando la mujer de él y él estaban estudiando los dos. y él decía, bueno, los dos no podemos estudiar. Claro. Tiene que estudiar primero ella, recibirse, porque no podemos comprar a los apuntes los dos. Claro. Dice, mirá el nivel de chica que tienen que hacer, que tienen que decidir cuál de los dos puede estudiar. Como ella estaba más cerca de terminar, claro, era preferible que estudiara ella. Claro. Pero eso no es... Sí, sí, se empieza a condicionar la vida de todos, ¿no? Y bueno, ¿sí? Imagínate, hay gente que hasta por ahí evalúa si compra o no compra un remedio. O baja la calidad, digamos, de lo que estaba comprando. Bueno, sí, lamentablemente sí. Es la situación, pero nosotros tenemos ahí esperanza de que, como en Chile, nuestro pueblo se organice y salga a dar la pelea como la ha estado dando. Nada más que, bueno, habrá que retomar y zamarrear alguno para decirle, bueno, muchachos, esto si no la peleamos no va a haber mejora para nosotros. Esto no es desde el punto de vista del prejuicio, esto es lo que dice Alberto Fernández. Él dice que hay que reformar los convenios de acuerdo a la expectativa del mercado, que claro, la expectativa del mercado siempre es la de quitarnos derechos. Sí. Dice que el paradigma de ellos es Vaca Muerta, cuando desde que se hizo la reforma en los convenios de Vaca Muerta ya murieron 8 obreros por las condiciones de trabajo. Exacto, que están. Sí. Así que ya sin prejuzgar, sin tener prejuicios con nada, él mismo ya está empezando a mostrar algunas cartas y no son muy buenas. No, para nada. Sí, bueno, él va a cumplir una etapa de transición, me imagino yo, porque la situación ha llegado a un límite. Mira, esto yo honestamente, un laburante que, como vos decís, está por debajo de los 30.000 y hoy la canasta familiar básica, bueno, con todos los inventos que hay, está arriba de los 34, 35 lucas en donde sea, ¿no? A la larga, uno se puede privar, bueno, ese ejemplo que vos ponés de los compañeros de que la señora estudia, bueno, uno se dedica a uno y el otro espera. ¿Cuánta gente ya viene haciendo eso durante ya años también, ¿no? Y a lo mejor después se da vuelta la torta. Bueno, la que se recibe ya no encuentra trabajo, va a tener que seguir trabajando de otra cosa o de lo mismo, y dándole la oportunidad al otro para que termine, y así, y el rulo es interminable, ¿no? Bueno, Martín, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Hayas puesto al tanto de lo que pasa ahí en la industria tabacalera, que uno se sorprende, la verdad que uno se sorprende, ¿no? Porque amasan tanta guita estas grandes corporaciones, que vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos tengan dificultades y estén despidiendo gente? Bueno, en realidad es como vos decís, no hay ninguna dificultad, acá hay una reconversión que parte de la concentración económica y la tecnificación, y bueno, tenemos que empezar nosotros a encontrarle la forma para que, bueno, esta tecnificación termine beneficiándonos a nosotros y no solamente a las patronales. Bueno, pero eso va a ser con otro sistema. Seguro. Bueno, Martín, te agradezco mucho la comunicación y disculpa lo tarde que te hemos llamado, ¿eh? No hay problema, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, que estés bien. Bueno, estábamos charlando con Martín, un trabajador de una empresa tabacalera, no es de primer orden, pero que, bueno, nos estaba contando sobre, bueno, cómo se maneja el monopolio de Philip Morris acá en Argentina, que es Masalín Particulares. Que, bueno, que aparte, bueno, de la planta que tiene en Merlo, de esta que cierra en Goya, no estaba yo tan pifiado, en Salta tiene otra, y bueno, donde están ahí, que también tiene una muy buena producción. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con más de La Chispa. Yeah. Bueno, volvemos a este último bloquecito de La Chispa, ya para saludarlos y despedirnos. Y bueno, y no sin insistir antes con esta reflexión con la que iniciamos el programa, ¿no? Un poco salió en la conversación con el amigo Martín de la empresa Tabacalera en Buenos Aires. Mucha gente que estaba harta, cansada, de sufrir carencias y necesidades a partir de, bueno, de todo lo que este ajuste brutal que aplicó el gobierno de este individuo Macri que está en retirada. Es real que hay gente que tiene mucha expectativa y una necesidad de que algo cambie. Pero también ya se están dando indicios de un poco lo que viene, ¿no? Algo ya se había hablado, ¿no? Que para salir de esta situación había que firmar un nuevo convenio social. Eso hasta lo escribió en un libro la señora Cristina Kirchner, Cristina Fernández. Y bueno, y se está ratificando en las expresiones de incluso del presidente electo de la necesidad de imponer una regulación por algún tiempo, y lo que se conoce como la firma de un pacto social. Varios sindicalistas también han salido a hablar de que no es descabellado y que es necesario. Con el caso de Yasky, que es uno de los líderes más identificados con el kirchnerismo, militante de la CTA, y también un sector de este sindicalismo más recalcitrante, como es el Vanini, que es del sindicato de taxis, que plantea que en un pacto social todos ponen y que ninguno gana. Bueno, esa es una fantasía de un traidor a su clase, porque en realidad en la historia de nuestro país, cuando se ha implementado un pacto social, ha sido en beneficio de las grandes empresas, de las empresas y no de los trabajadores. La prueba está que se hablaba de un congelamiento de precios y salarios, que eso es el pacto social, que en estos días todas las empresas han remarcado sus productos entre un 10 y un 15%, ajustándolo, digamos, a esta posibilidad de que venga un congelamiento de precios. O sea, las empresas, el comerciante, el productor, tiene la potestad de decir, bueno, mi trabajo y mi producción vale tanto y a partir de mañana va a valer un 15% más. Esa potestad no la tiene el trabajador, ¿no? Primero porque está sometido, está atemorizado, como también lo planteaba el amigo Martín, la situación que viven muchos trabajadores, que ante la escasez de ofertas de trabajo, bueno, tienen que soportar jornadas inhumanas de trabajo, tienen que soportar salarios por debajo de la línea de pobreza, y por ese temor a quedarse sin trabajo y todo lo que significa, ¿no? Bueno, fíjense, en esa situación estaban la mayoría de los trabajadores y la población en Chile hasta hace 10 días atrás, 10, 12 días atrás. La superexplotación era, se palpaba, se veía. Las poblaciones, que son más o menos lo que acá se puede decir barrios populares, y en algunos casos pueden ser hasta villas, eran cada vez más pobladas y cada vez se veía más la marginalidad y la escasez en cuanto a la calidad de vida de la población laboriosa de Chile. Y por otro lado teníamos la otra realidad, ¿no? Los malls, las grandes tiendas, las empresas navieras con sus puertos en San Antonio, Valparaíso, las agencias de turismo, ¿no? Con toda la maquinaria que maneja el turismo, que es una industria donde tenés turismo de 5 estrellas hasta 2 estrellas, pero bueno, se veía el lujo y se veía la posibilidad del chileno medio de tener un auto 0 kilómetro. Bah, chileno medio no existe el chileno medio. Está la burguesía entongada en los puestos de representación, ya sea política, parlamentaria, y los dueños de los medios de producción, y por otro lado toda la población laboriosa, ¿no? Como decía, esta situación se veía y se sufría en Chile hasta hace 10, 15 días atrás, ¿no? el miedo a perder el trabajo, la pega, como dicen ellos, el que la tenía, la teoría de un capitalismo sano, ejemplar para América Latina y el mundo, como era la fachada del capitalismo en Chile, que con el derrame cubría las necesidades de toda la población, bueno, quedó demostrado que es una mentira, ¿no? Y fíjense que estamos acá retomando algo de lo que hablamos la semana pasada. Cómo se empiezan a caer estas teorías, ¿no? Esta falsedad que es la propaganda del sistema capitalista, ¿no? Nosotros hablábamos la semana pasada, una de las frases que manejamos fue que es increíble cómo en el país que alguna vez fue el granero del mundo y hoy casi también lo somos, nada más que estamos más atados a un producto más dominante como es la soja, que generamos alimento para 400 millones de seres humanos en el mundo, tenemos que hablar de una ley de ¿cómo se llama? De emergencia alimentaria. Una de las campañas de uno y otro de estos que disputaron la presidencia también se refería a terminar con la pobreza y el hambre en este país, cuando somos el país productor de alimentos para 400 y más millones de seres humanos en el mundo. Y Chile, que también era un ejemplo para el derrame, la producción, la prolijidad, las buenas relaciones, el mercado abierto, con la megaminería y todas las consecuencias que tiene la utilización de tóxicos y todo eso, era una economía pujante, un capitalismo en ascenso. Bueno, esa es la teoría del derrame. Para que a todos nos vaya bien, le tiene que ir bien al que tiene la empresa, el capital, a la burguesía le tiene que ir bien, según ellos. Y después viene el reparto. Bueno, te ha demostrado que cuando se le va bien no se reparte nada y el derrame nunca llega, y nosotros en este país también lo hemos vivido, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, bueno, hay que esperar, tenemos que hacer un sacrificio? El ahora todos ponen, que hablaba Vanini, es eso, ¿no? Hoy tenemos que poner, ¿qué más tenemos que poner? Venimos poniendo año tras año, década tras década, venimos poniendo nuestro esfuerzo laborioso, nuestra capacidad para producir, para tenernos maña. El obrero argentino es un obrero calificado en cualquier parte del mundo, justamente por eso. Y sin embargo, el derrame nunca llega, y al contrario, nos castigan con ajuste y más ajuste y más ajuste, ¿no? Estamos hablando de que de acá a fin de año se prevé otra devaluación importante. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no les presta la guita que le hace falta para terminar el año. Entonces esa guita hay que producirla, inventarla, que es un poco el dato que nos pasa el amigo Martín, de un tercero, ¿no? Pero aún así, se produzca o no se produzca eso, hoy ya estamos sufriendo las consecuencias. Y como empezamos este bloque, ¿no? Se habla de congelamiento de precios y salario. Bueno, lo único que se va a congelar acá es el salario, y en eso los trabajadores tenemos que estar atentos, advertidos, ¿no? Y no esperar más espejitos de colores de nadie, ¿no? La lucha del pueblo ecuatoriano, que hizo dar vuelta una medida totalmente impopular por parte de la presidencia de esa nación, se continúa con la actitud de los trabajadores y el pueblo laborioso de Chile, que también dio vuelta con sus reclamos y su lucha el aumento innecesario e injustificado del metro. Pero a su vez eso generó que saliera a flote toda esa bronca contenida, toda esa angustia amasada durante años, de que no se puede seguir viviendo con salarios de miseria y vivir en la miseria cuando hay una prosperidad que en otros lados se vende como el mejor capitalismo, el mejor sistema en Sudamérica. Nuestros propios gobernantes se han puesto como ejemplo la economía chilena, ¿no? Hasta la misma Cristina Fernández, hace un tiempo, antes de que ella fuera presidenta, también hizo comentarios de que ella admiraba el modelo chileno, ¿no? Y bueno, ahí está el modelo chileno: generar pobreza y más pobreza, mientras un pequeño grupo selecto se sigue enriqueciendo y sigue gozando vía explotación y sometimiento del esfuerzo laborioso de toda una población, de todo un país. Bueno, a nosotros, que no nos depare lo mismo. Nosotros sepamos estar alerta, sepamos estar defendiendo lo que es nuestro y exigiendo lo que nos corresponde, porque es un trabajo digno con un salario digno. Y en este caso de que todos ponen, mentira, no, acá desde el punto de vista del pacto social hecho por arriba, entre cúpulas traidoras a su clase, el único que se va a beneficiar acá ni siquiera va a ser el gobierno, va a ser la gran burguesía, los grandes capitalistas. Entonces nosotros tenemos que revertir esa situación, y para eso tomemos como ejemplo la lucha y la rebeldía que hoy está poniendo en las calles el pueblo chileno. Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, y nosotros, más allá de todo esto que puede ser algo negativo, vemos lo positivo, porque vemos cómo en los distintos lugares de trabajo se discute, se cuestiona y se empiezan a organizar los trabajadores con una concepción distinta y con una independencia de clase. El ejemplo chileno es una guía, el ejemplo ecuatoriano es una guía, pero también está el ejemplo de nuestros trabajadores, que también dan su pelea y se organizan. Bueno, y eso nos alegra, porque eso quiere decir que hay una revolución que está en marcha y nosotros somos protagonistas de ello. Hasta el próximo miércoles. Chao.